despierto aquí, y está lejos tu voz. Tal vez las huyes mis propios restos que van y vienen. Miedo de olvidar, sombras de tempestad. Máscaras de sal.